Info στην Θηλίκ. Info στην Θηλίκ. Στην Θηλίκ η ράτιαρεν ινφόρμασιο ατάλα. Info στην Θηλίκ. Ιλιάβετεκο ασκέν οστήραλεάν εγουέρδικο ορδού βατέαν. Στην Θηλίκ η ράτια. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar ahí a la escucha de la frecuencia modulada en el 100.1 de Sinchilic y Ratia, la voz libre del Valle Galletero, en Herrentería, Orereta. Vamos pa'lante y hemos llegado a abril y no es poco. Esto es el Info Sinchilic. Este mes traemos contenidos de cercanía, ese topo que lo llama el metro, esa problemática urbanística sobre Alchate, antes Cansa y antes Marisma Renteriana. Nos hemos encontrado con dos jóvenes de Frente Obrero que impulsa la plataforma y también se han acercado a la radio Maggi y José, que nos ponen en sintonía sobre Lobato Echea y Alchate. Desde Gastaño nos hablan de problemas para una sana convivencia. También el colectivo La Ilusión de Orereta nos hablará de la exposición que han montado en Sempelar Echea y dejaremos una reseña sobre el primero de mayo desde Aupa Compas, una noticia recogida por Desfase Lunar más la canción del mes de Topa in Topo. El pasado 20 de abril, el movimiento vecinal Satorralaya hizo público un manifiesto por la paralización del metro en Donostia con la adhesión de numerosas asociaciones, organizaciones y personas de distintos ámbitos sociales. Os dejamos con un corte. Sigue representando hoy en Donostia uno de los mayores problemas que afectan a la ciudad. A los graves sucesos y sobrecostes de la obra se añaden ahora las advertencias verdaderamente alarmantes presentes en el nuevo proyecto constructivo del tramo Miraconcha-Easo, licitado por el Gobierno Vasco, respecto a los riesgos que conlleva la ejecución de esta infraestructura. Consideramos que esta situación evidencia irrefutablemente el gran error de la pasante de metro y no aceptamos que la obra esté inexorablemente condenada a finalizarse por encima de todo. Más si cabe, cuando esta infraestructura ha sido ampliamente cuestionada y el propio proyecto reconoce que la ejecución del túnel puede llegar a desestabilizar el subsuelo urbano a cientos de metros de distancia, llegando a afectar la integridad de edificaciones incluso muy alejadas de la traza. Asimismo, el Servicio de Costas ha certificado que las obras del túnel han influido negativamente en la realidad física de la playa de la Concha y ha solicitado su paralización hasta que se realice un estudio completo del trazado en el dominio público marítimo terrestre. Resulta inadmisible que tales riesgos e impactos negativos sean silenciados ante la ciudadanía por el Gobierno Vasco y el Gobierno Municipal. En consecuencia, manifestamos que hoy existen una serie de razones más contundentes que nunca para poner freno a esta insensata obra de infraestructura. La pasante del metro ha sido ampliamente cuestionada, no solo por los graves errores cometidos y la falta de estudios técnicos indispensables, sino porque una gran parte de la población considera que este macroproyecto es un derroche económico absolutamente innecesario. El proyecto ha sido impulsado por el Gobierno Vasco de forma totalmente impositiva y sin ninguna participación ciudadana. Es también una apuesta equivocada para el transporte público, puesto que el proyecto plantea importantes supresiones y bajadas en los servicios de Dedbus, sin reducir apenas el tráfico de coches. Frente a lo cual, existen propuestas alternativas que radican en buscar la coordinación y la complementariedad entre el actual topo. También nos anuncia que el lunes 3 de mayo tendrá lugar una mesa redonda titulada Metro en Donostia. ¿Qué está pasando? A las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Oquendo de Gros. El acto contará con la participación de Unai Fernández de Betoño, parlamentario de EH Bildu, Igor San José, responsable del sector de la construcción de ELA, y Miquel Álvarez, miembro de Satorralaya. Los conferenciantes pondrán en cuestión a todo un modelo de construcción de grandes obras de infraestructuras, ejemplarizado en el caso de la pasante de metro. Asimismo, la charla ofrecerá la oportunidad de debatir sobre la gravedad de la situación actual del proyecto. Estás invitado desde InfoSinChili. La plataforma Alchate Parquea, Alchate Bizirik, sigue produciendo encuentros entre la población de Rentería y Lezo. Desde la creación de esta plataforma crítica con esta actuación urbanística, los jóvenes del Frente Obrero han estado apoyando y trabajando en ella. Nos los encontramos en la calle en la exposición itinerante que realiza la plataforma, recogiendo firmas para que el ayuntamiento cambie su criterio. Escuchamos. Pues en esta mañana de sábado 17 de abril, aquí estamos recogiendo firmas en el entorno de Niesen. Firmas un poco para advertir sobre la ejecución del proyecto urbanístico que va en el área 16 al Chate. Firmas que solicitamos a todos los vecinos y vecinas para que se pueda parar un poco el proyecto que viene del ayuntamiento y se haga una revisión de acorde a los tiempos que vivimos y a las necesidades que tenemos vecinos y vecinas de Rentería Orereta. Estamos con dos integrantes de la plataforma Alchate Bizirik, dos integrantes de Frente Obrero, dos jóvenes que también nos tienen algo que decir en esta problemática generalizada que es la vivienda. Aupa Eguerdión. Aupa Eguerdión. Aupa Eguerdión. Bueno, para empezar sí me gustaría un poco que nos hablarais pues un poco de vuestra adhesión a esta plataforma sobre esta problemática al chat. Bueno, como vecino de Izquieta, para empezar, tengo que decir que Izquieta es un barrio que ha estado bastante abandonado por el ayuntamiento, por las instituciones. Y bueno, pues este plan urbanístico de Alchate a la larga va a tener unas consecuencias malas para el barrio. Primero, porque Izquieta es un barrio que tiene mucho peligro de inundación, como ya se sabe, ya hemos dicho. Y esto es lo que va a hacer, al construirse más arriba, todas esas inundaciones van a ir al barrio, a donde la margen los, izquierda, diría. Eso es, a donde los pobres, básicamente. Ajá. Y vosotros como jóvenes, ¿cómo abordáis la problemática de la vivienda? Sí, a ver, básicamente, o sea, lo que estamos viendo es que, supuestamente intentan justificar pues esta construcción, ¿no? Pues porque al final pues el tema de la vivienda pues, es una cuestión importante que hace falta, o sea, que hay mucha gente que no tiene capacidad ahora mismo para independizarse, pero es que vemos que esto solo agrava el problema, porque si tú construyes casas que para nada son accesibles para la juventud ni para la gente que ahora necesita vivienda, o sea, lo único que haces es agravar ese problema cuando hay un montón de viviendas vacías en el pueblo, que al final por el interés especulativo y económico que tienen los bancos, pues esas viviendas no los utiliza nadie, y mientras tanto pues se sigue especulando con todo esto cuando los jóvenes pues no tenemos una capacidad ahora mismo para independizarnos ni ningún plan de futuro en ese sentido. Y bueno, sí. Anda el ayuntamiento haciendo algunos escarceos, esta construcción nueva allí por el casco, por Arramendi, una urbanización, son 50 viviendas para jóvenes, nos han dicho. ¿Estáis un poco a corriente de esto? Bueno, a ver, respecto a eso, pues no, la verdad que tampoco tenemos mucha accesibilidad a esa información, porque también mucha de la información respecto a esas cuestiones es bastante, bastante, o sea, que no se sabe mucho y no se difunde mucho. Y la verdad que no, muy informados no estamos respecto a eso, porque tampoco no se ha dicho nada, la verdad. Bien, del proyecto que estamos hablando arranca en 2004, estamos en 2021. Un poco, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo veis que un plan de ordenación urbana realizado en 2004 con una vigencia de 8 años... hoy, a 2021, 17 años después, estamos sin cambios en ese sentido? Ahora parece, es verdad, que el Ayuntamiento va a abrir por fin la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, 17 años después. Claro, a ver, primero hay que tener en cuenta que no hay las mismas necesidades en 2004 que hoy en día. No creo que hoy en día exista esa necesidad de construir vivienda. Como ha dicho, hay muchas viviendas vacías en este pueblo y no hay esa necesidad. Y además es que el Ayuntamiento no tiene... Es un plan de vivienda que está caducado, no tiene ninguna obligación legal, por lo que tengo entendido, de continuarlo. Bien. ¿Cómo es vuestro trabajo aquí desde Alchate Bizirik? Sí, a ver, al final también nos parece bastante importante el mensaje que se da respecto al problema, ¿no? Porque, o sea, también nosotros, a lo que tú has dicho antes, es bastante significativo, porque el hecho de que sea un plan tan viejo y también el hecho de que sea un espacio que no es del Ayuntamiento, sino de empresas privadas, es una cuestión ya que viene de muy atrás y que viene de un decreto franquista que el terreno pasó a ser de CAMSA, etcétera. Y lo que vemos es que pasan los años, cambia el tipo de Estado, cambian los gobiernos, cambian los ayuntamientos, pero es que lo que prevalece son los intereses capitalistas en esa zona. Eso sí que nos parece bastante significativo, que cuando para las elecciones o para los ayuntamientos piden el voto los partidos de izquierdas, o sea, para nosotros son estos hechos los que marcan la diferencia, y con estos hechos demuestran también qué intereses defienden a la hora de la verdad. Entonces el trabajo también para nosotros tiene que ser el de construir una alternativa popular en ese sentido. O sea, una alternativa y un movimiento que responda a los intereses del pueblo de verdad, porque al final la política que supuestamente se nos vende desde las instituciones, para nosotros es la que se hace en la calle. Entonces, para nosotros tiene que ser eso, construir una alternativa, y como también reivindica la plataforma, pues que verdaderamente se consulte al pueblo y sea el pueblo el que tenga el poder respecto a ese espacio y no los bancos. Últimas palabras para el vecindario de Rentería. Pues eso, como hemos dicho, hay que construir una alternativa a todo esto y seguir luchando, y no hay mucho más que decir. No, animar a la gente a que venga al llamamiento que estamos haciendo y a unir fuerzas contra esto. Y apoya con tu firma. Un saludo, gracias otra vez. Venga, agur. Agur. Birziklatzaren alde daudenetakoa zara, baina zure betebeharrek ez dizute denborarik uzten, deitu guri. Lobato etxea, Lobato etxea. Hogeita bi urtez etxe hutsak berrera biltzen. Lobato etxea, la ocupa situada entre Lezo y Orereta, también se ha sumado a la plataforma Alchate Parkea, Alchate Bizirik. La casa está en peligro y sus habitantes suman fuerzas para detener este despropósito. Se acercaron a la Irrati, Maggi y José, y hemos hablado sobre la casa, su historia, sus actos, sus intentos de desalojo y más. También de sus necesidades. ¡Aupa Lobato Etxea! Bien, pues estamos aquí con dos compas de Lobato Etxea y han venido hasta Sintxilik Irratia, pues también con un objeto. Por un lado, hemos hablado aquí largo durante este año sobre la problemática que encierra la actuación urbanística en el área 16, Alchate, la antigua CAMSA. Hemos estado con vecinos, personas afectadas, gente interesada, y hoy, como os decía, han venido dos integrantes de Lobato Etxea, esa casa que se encuentra entre Rentería y Lezo,

todos sus millones no nos moverán, porque este barco es toda mi vida. No nos moverán, no nos moverán. Ya lo habéis oído, compañeros. De aquí no me mueve nadie. Recientemente ha ocurrido una agresión por parte de un grupo de jóvenes a un paseante en el barrio de Gastaño. El hecho tuvo repercusión y la asociación de vecinos consideró que esto debe ser un punto de inflexión. Este episodio no viene aislado y en los últimos años se han producido algunos otros. Para la asociación vecinal no es fácil entrar en la reparación, pero sí promover el buen entendimiento, el disfrute en común y la buena convivencia entre vecinos y vecinas. Bien, pues estamos aquí en el local vecinal de Gastaño, que acoge a la Asociación de Vecinos Gastaño, y estamos con un integrante de esta Asociación de Vecinos, diríamos que dos, el que habla también es participante integrante de esta Asociación de Vecinos, y estamos con John, arratsaldeon, gabon, John. Bien, para ello, arratsaldeon, gabon. Bien, pues nos trae problemas de convivencia que últimamente pues han saltado un poco a la vida cotidiana de los habitantes del barrio Gastaño. Es verdad también que en otros barrios pues también estos problemas pues saltan. Pero nos encontramos con un problema de convivencia importante porque alcanzó ya un nivel de agresión que nosotros así pensamos como asociación de vecinos que no debemos dejar pasar. Bien, John, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que esto es bueno, un camino que viene de hace muchos años, ¿no? Sí. El Gastaño, al estar cerca del centro, a la vez un poco apartado, creo que es un barrio que llama mucho a las cuadrillas. Sí. Entonces, bueno, pues siempre ha tenido cuadrillas, puede haber un roce más o menos de convivencia, somos un barrio tranquilo de toda la vida, gente que nos hemos conocido siempre y tal, pero bueno, que nunca ha cogido una bola grande, y además, bueno, normalmente las cuadrillas que vienen, pasa un año, pasa unos meses, se van, vienen otros y tal. Últimamente, sí que una cuadrilla concreta, llevamos 3 años en el barrio pues teniendo bastantes conflictos. Es una cuadrilla más pues que se ha quedado, por decir una manera. Normalmente las demás han rulado y han ido viniendo, pero esta más o menos se ha quedado. Entonces, bueno, pues han tenido una trayectoria pues de mucho problema. Ya en su día, hace 3 años, tuvieron un enfrentamiento muy duro con una vecina del barrio. Sí. En todo el momento, pues bueno, la estaban ahí acosándola, bueno, la estaban toreando. Estamos hablando de una señora que en aquellos momentos rondaba los 80 años. Sí. Estos chavales entonces rondaban los 12-13. Y bueno, pues aquello fue increchendo hasta el momento en que esa señora coge a uno de estos chicos de la cuadrilla, sí, que normalmente suele ser la más parrillo, por decir así, con cariño, de una manera, ¿no? Le lleva a su casa, llama a sus padres y tal, bueno, y de ahí se descarga incluso un proceso judicial, que bueno, que en el último momento, y hay que agradecer también un poco la situación, ya cuando las cosas estaban un poco más calmadas, bueno, pues los padres al final retiraron la denuncia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues esa cuadrilla concreta pues ha seguido aquí, ha seguido bueno, metiéndose con gente que ha venido al barrio, con vecinos, jugando a fútbol de una manera igual, vamos, que esto no es pandería, ¿no? Se han metido en balcones, cuando el balcón se le ha caído, el balón se ha caído en un balcón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa cuadrilla concreta pues sí que se había desmadrado demasiado y ya ha culminado la fase cuando una persona iba, bueno, nos ha explicado, iba por la plazoleta, empezaron a increparle porque llevaba un perro pequeño. Y bueno, a raíz de eso empezaron a discutir, la discusión llegó prácticamente a las manos. Y luego ya, pues toda esta cuadrilla, pues más o menos, pues le dieron, bueno, la agredieron, así de claro. Y además, bueno, a mí lo que más me llama la atención, porque pones un poco gente de la misma edad, rencillas de la escuela, historias de lo que es, no, es que a la persona que sufrió esa agresión es una persona, considero que bastante mayor, comparando con la edad de los chavales, ¿no? 35 años. Es decir, el chico tenía 35 años, los chavales creo que andan por los 16, 15 por ahí. Entonces, pues pensé que el tema sabían que había cogido una bola bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde la asociación de vecinos se dijo que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Entonces, pues estuvimos hablando con el chico, después algún grupo de vecinos sacaron una nota por el barrio, pues que no se van a tolerar estas actitudes. Yo creo que todos los que están oyendo Sin Chile conocen Gastaño, saben que Gastaño es un bar abierto. Aquí la gente puede ir a divertirse, de hecho vienen cientos de jóvenes a divertirse, a beber, otros a intentar ligar, otros incluso consiguen ligar, lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo que no vamos a tolerar son actitudes de agresión, de falta de respeto y nada de eso. O sea, aquel que quiera venir es bienvenido, pero tendrá que acoplarse al barrio y ante todo pues el respeto a los demás y el respeto al barrio, así de claro. O sea, nosotros no queremos que esto se cierre, y por eso cuando nos hemos hablado, no hemos hablado de jóvenes, de cuadrillas de jóvenes, hemos hablado de una cuadrilla concreta. Sí. Una cuadrilla concreta, para que quede bien claro. Aquí vienen cientos de jóvenes y no tienen ningún problema, vienen, se van, podrán manchar más, menos, lo que sea. Pero bueno, que esas actitudes pues no se han visto en las demás cuadrillas, se ha visto en esa cuadrilla completa. Sí. ¿No? Y bueno, pues es un poco lo que queríamos decir. Luego también, bueno, pues en un momento dado, hace unos meses, también se nos comunicó del ayuntamiento, bueno, pues que se iba a hacer una serie de trabajos con esta gente joven, etcétera. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en eso, no tenemos ningún problema, el local de la asociación está abierto para lo que fuere. Pero bueno, pero vamos a ponernos ante todo el respeto y cada uno en su sitio. Sí, es verdad también que la situación que vivimos en este último año pasado y también otros aspectos, pues también, pues diríamos, toda la renovación que se ha producido en el barrio con nuevos vecinos y vecinas llegados aquí, pues sí, pues ha aumentado un poco nuestra densidad, pero sí, como asociación de vecinos, nosotros lo que podemos pedir es que la necesidad de convivencia entre todas las partes, jóvenes, madres con niños, mayores, paseantes, tanta gente que anda por eso. Sí, sí, totalmente. Hombre, es claro que es un año muy difícil y ya va, me parece que va a ir para dos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto no tiene que ser una excusa. O sea, aquí todo el mundo tomamos la vida del pase torero, esto no puede ser. No puede ser. Está la asociación de vecinos. ¿Hay algunos otros agentes en marcha? ¿El ayuntamiento ha hablado? Bueno, sí, nos consta que el ayuntamiento también ha hablado con este chico agredido. Hemos tenido contacto con el ayuntamiento también. Nosotros no queremos soluciones policiales. Tampoco el ayuntamiento nos ha ofrecido, pero vamos, hombre, sería muy sencillo poner cámaras, sería muy sencillo pedir presencia policial, pero creemos que la labor tiene que ser otra, una labor más pedagógica. Y bueno, y a todos los jóvenes del barrio, del pueblo, pueden venir a Gastaño, que se diviertan en Gastaño, que no hay ningún problema, pero bueno, sí, quizás existe igual demasiadas veces en que, bueno, hay que mantener las normas cívicas mínimas. Vamos, o sea, cómo no, y desde luego sí, pues quizás sería bueno, ¿no?, que por parte de estos jóvenes, y si nos oyen, pues que también se acerquen al barrio con interés de hacer cosas o de participar en... Aquí no hay ningún problema. Si vienen a aportar, o sea, a aportarse civilizadamente, y encima si vienen a aportar más, bienvenidos, ¿no? Eso es así de claro. Bienvenidos, ¿no? Así es. Pero vamos, bueno, insisto, una vez más, hay que tener un mínimo de civilización, ¿no? Y bueno, concretamente con esta cuadrilla, claro, porque podemos decir un año difícil y tal, pero bueno, son años que vienen de atrás. Sí. Igual también, me imagino que irán madurando también. Entonces, bueno, pues igual de ese momento, esperemos, efectivamente. Luego es un momento de inflexión, y le dije, bueno, pues igual tenemos que resetear y empezar de vuelta, ¿no? No sé, yo no sé si nos están escuchando, ojalá, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a oportunidades, eso está claro. Bueno, la situación actual, esto ocurrió hacia primeros de año. Tengo no, estaba de poco. La agresión al chico este, bueno, si estamos en abril, bueno, claro, sí. Primeros de año, febrero. Más o menos un poco Semana Santa, un poquito de esa zona. Ah, sí, sí, sí. Pues, sí, no, pero fue principiando la ciudad, pero después de un mes, más o menos. ¿Y, claro. ¿y en qué punto? Hombre, él nos comentó que iba a poner una denuncia, creemos que la denuncia ya está puesta, que sigue su curso, y poco más o menos nosotros hemos dado apoyo al chaval en cuanto a decir, oye, no toleramos estas actitudes. Pues ahí estamos, vamos. Y luego ya la vía judicial, pues la verdad que no sé por dónde va. Ahí no, no es lo que nos toca a nosotros, sí, como asociación. ¿Qué podríamos un poco, no sé, esta es una problemática que hemos dicho que está un poco también en otros barrios se está produciendo? Estamos viendo que los jóvenes, pues es un sector muy muy afectado por esta pandemia y por todo lo que está ocurriendo, porque yo me pongo con los 16 años, 17 años haciendo planes para el fin de semana y jolín, la cabeza se me llenaban de planes. Sí, hombre, la verdad que no es un buen momento para ser un joven, ¿no? Y encima en la edad de la adolescencia, son momentos difíciles, hay que reconocerlo, eso está claro, vamos. Pero bueno, yo la verdad no soy un técnico especialista en cómo tratar estos temas de cara a la juventud. Pero bueno, yo creo que sea cuestión de trabajar con esta gente. Y en la Asociación de Vecinos de Gastaño está dispuesta a eso. Vamos. ¿Algunos jóvenes han tomado contacto con algún participante de la asociación? Bueno, concretamente algunos a nivel personal sí se han dirigido a personas de la asociación, bueno, pues intentando la subversión, bueno, pues igual nos hemos pasado, votando. Vamos. Poco diciendo, igual nos hemos pasado, ¿no? Igual, yo creo que esto sea un momento, pues el momento de inflexión. Ha pasado, ha sido una morada, bueno, pues vale, pues igual hay que resetear. Vamos, sí. Yo espero que sea eso. Sí, es lo que es. Yo creo que es lo que toca, pero bueno, la chavalería, sabemos que además esto no es un problema de Gastaño, es un problema de toda la vía. Y casi se puede decir que es un problema, vamos, global. Te iba a decir, porque estamos en abril y precisamente suele ser ahí, ya después de la Semana Santa, mayo, junio, cuando aquí en el barrio pues explota un poco. Sí, la primavera, ya la sangre entera. Vamos. Sí. O sea, pues nada, pues unas palabras para los que nos escuchen y a los jóvenes que se acercan aquí. Bueno, luego a los que estén escuchándonos ahora, pues invitarles a que vengan a Gastaño y que disfruten de Gastaño. Creo que con la lucha del barrio hemos conseguido mantener unas zonas verdes que son casi ya el pulmón de la villa, y que vengan y que disfruten. Es que poco más me queda que decirles. Vamos, y que se lo pase bien, pero con respeto. ¿Y te has llegado alguna propuesta para ir? Ah, bueno, sí, por supuesto, aquí hay un montón de sugerencias en el local de la asociación. Pueden venir, traer propuestas y lo que sea, que desde aquí, dentro de lo posible, se echará una mano. Eso está claro. Vamos. Pues en principio te agradecemos, John, haber prestado un poco tu voz para contarnos pues estas cosas que pasan en los barrios de Rentería o Lereta, que la verdad es que bueno, pueden ser novedosas si conocemos la efervescencia juvenil, pero que desde luego tienen que mostrarse en unos cauces de convivencia donde todos y todas podamos entrar. ¿Alguna cosilla nos queda? Bueno, pues me diré que te hago de, me duena Torre Gastaño, alguien de San Jose Pelas, de verdad que pedía cosas que están en ahí, de Picato Nay, de verdad que te estoy de Picato Nay, mañana, bueno, pues de Gastaño, Gostatu, también Gostatu, pues de la Tierra es Picato. Es que tienes cosas. Vale, mi es que, espérate, a vos, soy aquí. Bidai musikatu bat, non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun. Hilabetero, geldialdi bat egingo dugu. Zesa iotaz ari gara? Domain Bilbo gurekin, bagoida! Ibi jaba! Eta ya kapitalean ginala, pues esan digut, pues ya bete diska ere bai, pues ya hiriburuan, zera alperra gaude. Eta entzuten nahi dugu leku guztitan iateko diska, zein dan? Zein da, makinista? Hola, Salvador. Hola, Salvador. Atera berri duen bere ahoua aldizka berriarekin. Baina, guk ez dugu jarriko abesti lasaia hauek. Ez dugu jarriko singelik. Venga. Ez. Ze singela ja jartze dituzte beste irratxe batzu. Oria, oria. Gu jarriko dugu beste kanta bat, pues galdu kanta adibidez. Adibidez. Ze badoken, badokatarian, irakurri nion berari elkarrizketa batean esaten zula. Abestien ordena erabaki nuenean, ez neunkan guzti zargi zeren arabera ordenatu. Puzle hori egiten asterakoan, apur bat intuizioz egin, eta entzun nuenean mendi hori iradikatu nuen. Gora, gora, kaina eta behera. Gukaina. Eta gukaina jarriko gu. Ze hemen segiten da, topa. Intopo. Intopo, bagoazen entzutera Ola Salvadorren galdu, eta entzungo dugu gero Donostin 2001-2008 artean egon ziren talde batzuk. Venga. Ilabeteko diska. Eguzki errenditzean, oiko zulo beltzenean, desagertuta besteak ta zu berriz espibatiko senezon iri barren gorderik zuen argitxunean itxu zure suak ez dukerik hau etzalutan ipiztu baina zantzu suterik zuik saiztuko banu hain baldar sentitzerik. Durante la segunda quincena de abril en Sempelar Etxea, Orereta, tenemos acceso a la información sobre aquellas personas que tuvieron que exiliarse durante la guerra incivil del 36 y después. Personas que se encontraron confinadas en campos de concentración, esclavitud y exterminio en el escenario de lo que llamamos Segunda Guerra Mundial. Un trabajo de años, el realizado por el colectivo La Ilusión de Rentería, que ha elaborado más de 60 dosieres y que van acompañados con cerca de 20 paneles explicativos sobre el sufrimiento y adversidades que padecieron aquellas personas deportadas. Igualmente, se han proyectado documentales de aproximación a este tema. Pásate, hasta el viernes 30 de abril tienes tiempo. Escuchamos la conversación que mantuvimos con este integrante de La Ilusión. Durante la segunda quincena de abril se ha realizado una exposición en Sempelar, en Casa Sempelar, aquí en Orereta, sobre los deportados vascos durante la Segunda Guerra Mundial y también producto, diríamos, de la salida de muchas personas después de la guerra y durante la Guerra Civil Española. Una exposición, la verdad, que se muestra interesante, con unos paneles y unos pequeños estadillos individualizados de personas que pasaron por allí. Está con nosotros Floren, integrante del grupo La Ilusión y también militante de la sindical CGT-LKN. Aupa, Floren. Egunon, arratsaldeon. Bien, pues vista la exposición, ahí contiene unos cuantos paneles. No te vamos a pedir, diríamos, que nos hagas una exposición de cada uno de ellos, pero sí unas líneas generales de este trabajo exhaustivo que habéis llevado adelante. Bien, nosotros como asociación queremos contribuir a analizar el tema de los vascos deportados a campos de concentración nazis. Nos referimos esencialmente a aquellas personas que tras el alzamiento militar del 18 de julio de 36 buscaron refugio en Francia creyendo que era la tierra de la libertad, igualdad y fraternidad y se encontraron en otro país que les maltrató, les encerró y que al poco entró en la Segunda Guerra Mundial. Pronto, estas personas vieron enfrente al enemigo nazi, al fascismo, y se enfrentaron a él ingresando en los grupos de resistencia o desarrollando redes de ayuda y solidaridad, colaborando así en la construcción de una sociedad más libre y más igualitaria. Muchas de estas personas fueron apresadas y llevadas a los campos de exterminio nazi de Alemania, Austria, etc. Esto con el beneplácito del dictador Francisco Franco, que mandó transmitir a su cuñado Serrano Suñer a Hitler. Estamos hablando de la historia de los olvidados, de ese grupo de personas maltratadas, sin juicio, obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas, buscando su muerte. Esto es tan real que el 80% dejaron su vida en los campos de exterminio. Tras los casi 40 años de obligado silencio de la dictadura, llevamos ya 46 años de democracia en los que las instituciones han avanzado muy poco en este tema. El Lendakari, los alcaldes, los concejales de cultura podrán hablar mucho de memoria histórica, pero creemos que este es un tema todavía pendiente y que todas las familias y todas las personas tienen derecho a saber qué es lo que sucedió con aquellas personas que, habiendo nacido en Guipúzcoa, acabaron o pasaron por los campos de concentración de Alemania, de Buchenwald, de Neugame, de Mauthausen, de donde fuera. Creemos que tiene que haber un conocimiento de qué es lo que pasó con ellas. Nosotros llevamos ya muchos años recopilando información tanto de archivos como de los mismos campos y de las familias, y eso es lo que queremos presentar en esta exposición. Es decir, que cada persona pueda ver por dónde pasó de alguna manera su familiar. Una exposición, como decía, que consta de unos paneles y luego también tenéis unos archivos monográficos, diría personales, donde recogéis nombres propios de estos deportados vascos. Ponnos algunos ejemplos así que de estas personas que pasaron por estos campos de concentración, trabajo y exterminio. Y bueno, ¿cómo habéis realizado el trabajo también pues de contacto con sus familias? Bueno, la realidad es, nosotros denominamos más bien dosieres, que es el término francés que utilizan en los archivos, dosieres personales, en los que se intenta recoger, en primer lugar, los primeros certificados de nacimiento, bautismo, que era obligatorio en aquella época, es decir, un poco una certificación de esas personas, dónde surgen, dónde nacen. Y luego, a través de los archivos, pues, cuándo fueron detenidas, cómo fueron transportadas, que esencialmente son transportadas en vagones para animales, donde en los vagones pone la lectura de 8 caballos, 70 o 60 personas, según el vagón, según el tren, según el lugar, y son transportados, pues eso, 70 personas en un vagón cerrado, precintado, con una cubeta donde tienen que hacer sus necesidades todos y todas a la vista de todo el mundo que está allí. Según la época del año en la que toque, puede hacer unos fríos importantes o puede ser unos calores insoportables. Y normalmente estos viajes los realizan, pues eso, sin darles de comer, sin darles de beber ni nada. Así es como que algunos agradecen la posibilidad de poder chupar el agua condensada en los hierros oxidados de las puertas, porque la necesidad de beber era tal que acaban con ello. Y agradecían que su sitio quedaba cerca de la puerta y ahí se acumulaba el rocío de la noche o... En este estudio llevado adelante habrá habido personas supervivientes y también habrá habido personas que murieron en estos campos de concentración y exterminio. Sí, sí. Ciertamente, aproximadamente, una quinta parte es la que sale viva. Ajá. Y el resto mueren. El 80% mueren en el campo y de los que salen vivos, es cierto que al año siguiente han muerto, quiero decir, hay una mortalidad importante, pues seguramente como consecuencia de este maltrato general que no es baladí durante 2, 3 años, 4, los que fueran, pues las personas ya salen del campo muy deterioradas y con una salud muy limitada. Esta exposición también se acompaña con una visualización de pequeños documentales. Empezasteis la semana pasada, si nos puedes decir un poco los actos que estáis llevando adelante. Sí, sabiendo que muchas veces las nociones de geografía pues no son nuestro fuerte, pues hemos querido a través de una serie de documentales explicar de alguna manera cómo es el transporte de esas personas. Es decir, cómo es que naciendo en Guipúzcoa pasan a Francia y terminan en Buchenwald, en Neugame, en Mauthausen o en cualquiera de los otros campos que hay, que los hay a porrillo. O sea, creemos que estamos hablando de una cuestión de 12 campos o similar y en el fondo habría que hablar de cientos de campos, por no decir una cantidad mayor, ¿no? Ya que alrededor de cada campo principal, pues puede haber entre 20 campos y 46 campos auxiliares que hacen distintas funciones y que por lo menos en origen dependen de un campo principal, aunque algunos de ellos crecen tanto que al final acaban convirtiéndose o en otro campo o incluso en absorbiendo al que era el campo original principal. Bien. Un poco, pues eso, hemos querido explicar esto a través, lo primero, el método de transporte es el convoy, en trenes para ganado, en vagones de mala manera, metidos ahí, encerrados y transportados. Para eso hemos utilizado dos películas, una, el tren fantasma, que es un tren de casi al final de la guerra, donde, pues eso, partiendo de Bernet de Arias, los hombres son llevados hasta Dachau y a las mujeres que van en ese tren, que hay que decir que van unos 4 o 5 guipuzcoanos en ese tren, las mujeres con posterioridad son llevadas de Dachau a Ravensbrück, que es un campo en principio exclusivamente para mujeres, que está mucho más al norte, mucho más frío, mucho más duro y lo que fuera, ¿no? Por un lado, ese sería la primera película. La segunda es El convoy de los 927, que es un relato maravilloso donde realizan un convoy con personal civil, es decir, con familias enteras que son engañadas, subidas y obligadas a subir al tren y son llevadas hasta Mauthausen. A los varones mayores de 14 años los dejan en la estación de Mauthausen para llevarlos al campo, y a las mujeres y a los niños vuelve el tren pasando por Alemania cerca de Berlín y al final acaba entrando por Hendaya a Irún y entregadas a las autoridades franquistas de la época, con lo cual el campo sabemos que fue muy duro, pero seguramente la situación de estas mujeres y de estos niños pues también sería muy fuerte. La tercera película sería Noche y niebla, que vimos ayer. Es un documento histórico donde se ve más que nada la realidad de los campos. Está rodada en blanco y negro, lo cual, pues por un lado, le aporta la realidad de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un tema de risa ni de lotería. Estamos hablando de una realidad sangrante del siglo XX que posiblemente sea la mayor conculcación de los derechos humanos. Y pues nos faltaría solo una película que será proyectada el próximo jueves, que esta es una película que ha confeccionado, película digo por definir de alguna manera, sí, porque son imágenes, ¿no? Documentales. Un documental que ha realizado la asociación sobre cómo es nuestro trabajo de ir a varios campos, y una entrevista maravillosa con un hijo que nace en el campo. Ajá. Y no sé, es un poco, pues eso, por un lado lo que es el transporte, por otro lado lo que son los campos, y la última película lo que pretende es invitar a que cualquiera, independientemente de muchas otras cosas, pues puede realizar una labor en este sentido, y como mínimo sería interesante que la gente nos preguntáramos si realmente conocemos qué es lo que pasó con nuestros abuelos, ya que las instituciones parece que están más preocupadas de otro tipo de intereses o de motivos, como por ejemplo una exposición reconocida internacionalmente y muy llamativa, seguramente muy cara también, que nos habla de cómo fue la situación de los judíos en Auschwitz, que indudablemente es interesante conocer, pero quizás para algunos de nosotros sería más interesante que conociéramos qué es lo que pasó con nuestros abuelos, más que qué es lo que pasó con los abuelos de no sé quién. Sí, hombre, por un lado también a mí pues veo en los dosieres que habéis alcanzado a montar, no sé si son, te he oído, del orden de 60 y pico. Sí, cerca de 70. Cerca de 70 dosieres. Una realidad que nos afecta. Esto en Europa tiene que estar multiplicado por mucho, porque la población europea fue muy afectada por estos campos de concentración, trabajo y exterminio. Bien, Floren, me hablas de una gran conculcación de derechos. Te voy a traer un poco a nuestra realidad, y sí, todas estas técnicas sociales que se emplearon entonces para el control y dominio de la población no han sido borradas. Hoy podemos ver sus reflejos todavía implementándose en muchas, no sé si llamarlo leyes sociales, que por ejemplo con este año de pandemia que llevamos se han producido. Me refiero, pues algunos han intentado postular por una vacuna obligatoria, el confinamiento poblacional que hemos sufrido el año pasado, los toques de queda que no cesan. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, yo diría que así, a priori, un par de similitudes diría que son claras. Una, a las personas en aquella época les encierran en unos lugares que son cualquier lugar, rodeado de alambre de espino con unos guardas que impidan que esas personas escapen, y a eso se le puede denominar campo de concentración, campo de albergamiento, campo de refugiados, campo de lo que queramos. Es cierto que estas condiciones y la terminología van variando según convenga o no convenga. Puede haber un campo que en su momento ponía campo de concentración, pero luego, como el término ese no sonaba muy bien, pues lo cambian y denominan, no, es que eso era un campo de albergamiento. Bien, yo no voy a discutir cuestiones terminológicas. Lo que me interesaría discutir, en todo caso, sería ontológicamente eso que era, ¿no? ¿Qué es lo que había ahí en ese campo? ¿Cómo se trataba a las personas? ¿Cómo personas a las que no tenían un baño para hacer sus necesidades? ¿Personas que no tenían qué comer? ¿Personas que no tenían con qué guarecerse de la lluvia porque el techo que tenían en la especie de chabola era poco más o menos que unas ramas y algunos abrigos o similar que habían conseguido para taparse un poco? Me parece que eso es un maltrato a las personas. Cuando no hay agua corriente, cuando la gente tiene que hacer las necesidades en el mismo sitio, es decir, normalmente en la arena, y también tiene que conseguir el agua de allí, pues al final se acaba degenerando, pues eso, en unas diarreas de estas de no sé qué, que en última instancia seguramente están posibilitando la muerte. Eso como una similitud. Campo en el sentido de recoger, guardar, vigilar o atrapar a las personas, como queramos denominarlo, eso puede hoy en día tener otros nombres y... o incluso sí. Podrían cambiar e inventar unos nuevos, ¿no? El lenguaje da mucho de sí, ¿no? Otra cuestión en la que creo que hay similitudes es que el funcionamiento es un funcionamiento muy vertical. Bien sea por el motivo, por la razón, o pudiera ser por la excusa del bien común, de la salud nacional, del no sé qué, no sé quién, alguien que evidentemente tiene poder, es decir, que está arriba, decide que todos los que están hacia abajo tienen que, lo que fuera, vacunarse, lavarse las manos dos o tres veces al día, ponerse una mascarilla, no sé qué. Es cierto que luego, eso que digo, que a veces son motivos o razones, otras veces casi parece que son más bien excusas o similar. De hecho, se dan contradicciones donde parece que si lo que es inadecuado es que se junten 100 personas en un lugar para no sé qué, no se entiende que, sin embargo, a la par, simultáneamente, se pueda permitir que se junten 200 personas para otro motivo. Me da igual si es un concierto de música, si es una manifestación para reclamar no sé qué, o si es un acto religioso. Si el problema es juntar 100 personas por lo que puede generar, será tanto si es en un caso, como en el segundo, como en el tercero, o en cualquier otro. En ese sentido, creo que el funcionamiento ese desde arriba, sea con motivo o con excusa, que ahí es donde igual tendrían que haber trabajado mucho más, y estoy convencido que pudieran ser mucho más eficaces. Parece que la posible solución a esta situación actual tal, pudiera ser la vacunación. Estoy convencido que es mucho más sencillo mover a un médico y a una enfermera o al personal sanitario que haga falta para cada pueblo que mover a 40 o 400 personas de un pueblo a un lugar central como pueda ser la capital o pueda ser el velódromo de Yumbe o el vacunódromo, como le llamemos ahora. Seguro que eso es mucho más sencillo. Llevar a ese personal sanitario una serie de días a cada pueblo de Guipúzcoa y realizar las vacunaciones si esa fuera la posible solución. Me vienen, según hablabas, me viene a la mente una coletilla que está en, o por lo menos la he escuchado y la escucho en boca de mucha gente, cumplir el protocolo, algo que también me resuena ahí con la obediencia debida que hemos oído en tantos juzgados, en algunos de los juicios a militares y guardias civiles. Bueno, vamos adelante. Este trabajo, que desde luego pues lleváis muchos años en ello. Supongo que no termina aquí. ¿Qué proyecciones tiene? ¿A dónde queréis llevarlo, el siguiente paso? Sí, bueno, lo primero, quizás porque antes se me ha olvidado, me gustaría agradecer sobre todo a todas esas asociaciones y personas concretas que nos han ayudado a realizar este trabajo, ¿no? Esa cantidad de trabajadores que quedan ocultos atrás, que no se ve, pero que las cosas ni caen del cielo ni surgen como las margaritas, sino que son personas que hacen determinadas funciones que muchas veces no se ven, ¿no? Y quisiera agradecerles, así como también agradecer en primer lugar a las personas que pasaron por esta situación, porque creo que son esas personas y los valores que defendían, de alguna manera, lo que más valoramos nosotros de cualquier sociedad. Es decir, criterios de solidaridad, criterios de ayuda, criterios de libertad, son los que nos puede posibilitar que esto no vuelva a suceder y nos posibilitaría la construcción de una sociedad mucho más alegre, mucho más feliz y, sobre todo, mucho más justa e igualitaria, ¿no? No como esta situación en la que estamos, que parece que cada persona va a su aire y solo nos enteramos de que hay un problema cuando es con nuestro nombre y apellido. Mientras sea el nombre y apellido de otra persona, como que miramos para otro lado, ¿no? Como que no nos enteramos de que eso sucede, ¿no? Parece que funcionamos como un poco los pueblos que vivían alrededor de los campos de concentración, que ellos no habían montado los campos de concentración, aunque en algún caso sí que más de uno se había beneficiado, bien porque sí había vendido la bandera, bien porque había construido los barracones. Quiero decir que también en eso se da una mercantilización de todo, como cualquier producto. Y, no sé, nosotros quisiéramos dar las gracias y quisiéramos continuar. Esto no es un trabajo terminado. Nosotros lo que estamos exponiendo, de alguna manera, es qué es lo que hemos conseguido a través de 10 años dedicados un poco, entre otras cosas, a este tema, ¿no? Nos faltan muchas cosas, claro que sí, porque falta esencialmente por parte de las instituciones, que ya que ellas son las que llevan un registro de las personas, pues tendrían que tener bien registrado cada persona cuando nace y también cuando muere. Me gustaría saber cuál es la situación jurídica y los problemas que eso genera, porque esta persona ha desaparecido. Ya. Seguramente los familiares pues se encuentran con múltiples problemas. Como me gustaría también, si me permites 2 minutos... Sí, sí, sí. Una cuestión que a mí personalmente me, de alguna forma, me dolió, me tocó, y creo que soy bastante bruto como para que estas cosas no me afecten, pero sí que reconozco que me tocó, fue el hacer una revisión de los dosieres particulares uno a uno para ver qué cosas faltaban, qué habría que añadir, qué tal, qué cual, y uno descubre que cuando acaba la guerra, cada persona de esas son repatriadas. Estamos hablando, en el caso de los guipuzcoanos, son repatriadas a Francia, normalmente a París, al Hotel Lutetia, donde tras una temporada de recuperación tienen que salir a buscarse la vida, es decir, tienen que salir a trabajar para poder seguir viviendo, y cuando pretenden que el gobierno francés les reconozca como resistentes o como deportados o ambos, pues resulta que se encuentran con una burocracia, con un montón de papeleos que tienen que empezar a justificar quiénes son, dónde han nacido, si están casados, con quién se han casado, dónde, en qué campo han estado, por qué motivo han sido detenidos, por qué motivo tal, por cuál, no sé qué. Y todo esto supone que no hay, lo primero, supongo que lo que de alguna manera lo que generalizaba a los guipuzcoanos no era el conocimiento del inglés, ni del alemán, ni del francés, ni nada por el estilo. Seguramente no. Y sin embargo, tienen que cumplir esa serie de papeles. Y se da el caso de personas a las que les deniegan su condición de deportados 2 o 3 veces, hasta que a la cuarta, igual en el año 75, le reconocen su condición de deportado. Pensemos qué tiene que significar para una persona que se ha pasado 5 años en un campo de concentración y a la vuelta tiene que esperar, pues eso, otros 25 años para que le reconozcan que ha estado deportado. Me parecía una cosa fuerte y, quiero decir, además, pues con razones y argumentos, pues totalmente muy cuestionables. Por ejemplo, no, es que este señor no era francés. Si él no ha dicho que era francés nunca. Él ya ha dicho que era nacido en Guipúzcoa. No vale como motivo decir es que no es francés. ¿Qué pasa? Que si no es francés, no es persona. Parece que ahí hay mucho de, ¿no? Sí. Sí. El chauvinismo ese propio de nosotros somos los mejores y los otros no. Entonces, lo que pasa con los nuestros es importante, pero lo que pasa con los otros parece que no tiene tanta importancia, ¿no? No sé. Bueno, pero finalmente el calvario ese continuo de desde los campos a la vida posterior a los campos se ha resuelto en... entre los dosieres que tenéis, en bastantes de ellos, o está todavía...? Sí, sí, sí. En la mayor parte, ya llegados al año 50, al año 75, prácticamente a todos aquellos que les tienen que reconocer, les reconocen. Uh-huh. Si bien es cierto que quedan algunos casos, porque como siempre, pues las cosas no son tan sencillas como blanco o negro, ¿no? Pensemos, unas personas de Irún, digo por poner un caso real, no estoy hablando en hipótesis, es un caso real, pensemos que unas personas de Irún son detenidas en Mont de Marsan porque tienen una serie de planos de las fortificaciones alemanas. Parece que no hay que ser muy listo para deducir que estas personas integraban un grupo de la resistencia y lo que estaban era consiguiendo información para pasarla a la resistencia o a los aliados y que pudieran lo que hiciera falta, ¿no? Claro, resulta que cuando ellos reclaman la condición de deportados y de integrantes de la resistencia, el gobierno francés, o mejor dicho, no es el gobierno francés directamente, sería más bien la comisión de conflictos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El órgano burocrático del momento, que esto también varía con la historia y con los años, pues resulta que la causa por la que han sido detenidos es por una causa de espionaje. Y entonces eso no parece exactamente una, una causa a favor de la resistencia. Pensemos que esto significa que detrás hay 4 o 5 personas que estaban implicadas en eso, que han detenido, han sido condenados por un tribunal militar alemán de Mont de Marsan, creo que a 10 años, de memoria, creo condenados a 10 años, y resulta que eso, al final, es una causa para que les denieguen la condición de deportados. Cuando la condición de deportados sería ver quiénes estuvieron en el campo de concentración y esos que están allí no están por voluntad propia ni de vacaciones, sino que han sido llevados ahí a la fuerza. Así es. Luego, esos serían los deportados. No hay que, independientemente de si eran altos, bajos, no sé, tenían un lunar o una peca en la oreja izquierda o en la derecha, ¿no? No lo sé, ¿no? Sin embargo, la burocracia cuestiona todo eso. Pero es que la práctica diaria es todavía más dura. He tenido la suerte de conocer a un deportado que no nace en Guipúzcoa, pero que le conocí a través de mi amigo Lucio, porque habían trabajado juntos en París en la construcción y tal y cual. Este señor, en la caja de herramienta, llevaba un papel doblado así en, no sé, 40 cachos, porque era la única documentación que tenía. Y en el fondo tenía más miedo a los gendarmes franceses después de volver del campo que a los nazis, porque él entendía que las consecuencias eran peores para él. ¿Por qué? Pues porque cuando fue al campo era soltero y tal. Cuando volvió del campo ya estaba casado, tenía una niña y las posibilidades de que le encerraran y tal y cual pues generaba un problema para su familia, no tanto para él personalmente, que eso ya le había tocado asumir la responsabilidad personal, tanto en la guerra incivil de aquí, como en la Segunda Guerra Mundial, en la línea Maginot y en el campo de Mauthausen. Pero, claro, para él era más duro que después a la vuelta pues lo pudieran encerrar en algún lugar por falta de documentación, porque la realidad es que, pues eso, descubrió a los tropecientos años, que hasta no había una coincidencia, cosa que no es tan rara, entre lo que ponen los papeles del juzgado y lo que ponen los papeles de la iglesia. En este caso, porque el cura se había puesto burro, y en vez de decirle cuando su abuela van a bautizarle, pues en vez de ponerle de primer nombre Miguel, pues el cura dice que no, nada, nada, y al final le ponen Luis Miguel. Entonces, claro, hay un problema en los papeles, porque en un caso se llama Luis Miguel y en el otro se llama Miguel. Burocracias. Sí, pero que crea sus consecuencias, sí, sí, y sí, muy, sí, sí, muy duras. Bueno, ya vamos terminando. Floren, te he preguntado antes sobre, diríamos, siguientes pasos de este trabajo. No me ha quedado ahí muy bien respuesta. Sí te pediría esa aproximación a los próximos trabajos. Y estamos terminando. Hoy es día 27, todavía quedan 3 días. Esta charla mañana la pondremos en Aupa Compass, también irá en el InfoSin Chile de los viernes, pero vamos a aprovechar pues finalmente también para hacer una invitación. En principio, el acto que hay para el próximo 29, jueves, que hay un visionado de un documental, y también pues un poco que invitación que se acerquen. Sí, respecto a lo primero, bueno, nosotros en su momento pensamos o decidimos que con esta documentación los primeros que tenían derecho a tener acceso a ella, que no era una documentación para nosotros, los primeros que tenían que tener acceso a ella eran las familias de cada deportado. Lo segundo, nos parecía conveniente que en cada ayuntamiento, en cada pueblo en el que haya una persona deportada, sería bueno que existiera una copia de este dossier para que sus familiares o quien quisiera pudiera consultarlo, incluso personas que no están recogidas en estos dossieres. Nosotros no tenemos ninguna garantía de que están todos. Es más, tenemos muchas dudas. Lo que sí tenemos es la constancia de que los que tenemos son personas que han estado. Entonces, en esa línea. Luego la tercera sería la Diputación de Guipúzcoa. Nos parece que sería conveniente y necesario que tuviera también una copia de cada uno de estos dosieres. No sé si en la Biblioteca Koldo Mitxelena o donde estimen oportuno, pero en algún lugar que sea accesible para que aquellas personas que quieran consultar sobre el tema puedan ir y verlo. En estos dosieres hay dos posibilidades. Una, ver los papeles que están recogidos, pero no solo eso, sino de dónde se han conseguido, cómo se han conseguido, etcétera. Pretendemos que esto sea una cuestión pedagógica, que aquel que quisiera preguntarse por su abuelo o por quien hiciera falta, cómo podría realizar el camino, en esa línea de facilitarle a otros lo que a nosotros igual nos ha llevado un cierto tiempo, ¿no? Como cosas pendientes o como cosas a continuar, pues yo creo que lo que hablaba antes, ¿no? La certificación de las muertes. Pues es necesario que haya esa certificación de las muertes de estas personas en los papeles oficiales. Es necesario que en cada pueblo se haga, de alguna forma, un acto de desagravio, reconocimiento, como queramos decirlo, a estas personas que, habiendo nacido aquí, muchas veces no tenemos ni idea, incluso en las propias familias. Creemos que esas dos cuestiones serían necesarias, ¿no? Luego, respecto al otro, pues yo creo que la invitación es clara. No digo que sea el tema más atractivo, más ilusionante, más, pues no, seguramente no es el tema más, por lo menos para hacer risas, pero sí que creemos que es necesario conocer de dónde venimos y por qué venimos de esta manera. Por lo menos si nos planteamos el que nuestra postura puede influir en cuál sea la sociedad que dejemos a los siguientes, ¿no? ¿Qué es lo que por lo menos no debiéramos hacer para repetir los errores, independientemente de que pudiéramos cometer otros errores nuevos? Pero creo que para aquellas personas que no nos vale con vivir no sé qué y no sé cuántos, pues creemos que es necesario que luchemos por hacer una sociedad distinta en la que se pueda vivir, como decía antes, mucho más alegre, mucho más feliz, con menos estrés, con menos miedo, y no mirar como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Que sí. A veces uno piensa que eso, ¿no? Que se confundió Guy Dubois cuando hablaba de la sociedad del espectáculo y habría que hablar más bien de la sociedad de los espectadores, ¿no? Parece que nos echan en la tele las guerras de todo el mundo, las vemos y seguimos comiendo como que no ha pasado como nada, ¿no? No ha pasado nada. Han conseguido banalizar la muerte, el sufrimiento, el armamento. Se banaliza todo de tal manera que no deja de ser una imagen más dentro de las 100.000 que vemos a lo largo del día, ¿no? Que nos invaden al día. Por eso, una invitación a que el que quiera y pueda, que se acerque, que seguramente algo le interesará. Pues gracias, Florent, ya lo habéis oído. Hasta el 30 de abril, viernes, la exposición estará en Casa Sempelar. ¿Que tenéis interés? Siempre os podéis acercar al local de CGT LKN que tiene aquí en Orereta, al otro lado de la ría, en Casas Nuevas, y poneros un poco al tanto, o pues si queréis realizar consultas, ahí les tenéis. Creo que estáis los martes, ¿ves? Los martes entre las 5 y las 8 de la tarde podéis encontrar a los compas de CGT, y alguno de ellos puede... ¿Alguna cosilla? Sí, a través del correo sería fácilmente. ¿Correo electrónico? Sería el correo electrónico colectivolailusion@gmail.com. Pues ya lo habéis oído. Gracias por haberte acercado aquí, Florent, y mucho ánimo para este trabajo necesario que estés llevando adelante. Agur, Florent. Died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. The wind is blowing through the graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, I mean these shadows. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent le signe de toi, mais je n'ai j'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Ah, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, oh, these shadows. Then we'll come from these shadows, I mean these shadows. Bueno, recogemos el último manifiesto de distintos grupos o asociaciones, entre ellas más de 12, que denuncian los 70 años que llevan ya de aguantar el polígono de tiro de las Bardenas. Para ello van a realizar una serie de charlas informativas impartidas por la Asociación Antimilitarista Bardenas Libres por estos pueblos, como decimos, pueblos que están afectados, pueblos de alrededor de, la, de esta zona de campo de tiro. Y entre estas actividades, la más destacable dicen que es la que van a realizar la Gaste Marcha o Marcha Joven el próximo 26 de junio de este 2021. Recuerdan que estas actividades se van a realizar respetando las medidas sanitarias. Se realizará por las Bardenas, finalizando en la puerta del polígono de tiro de las Bardenas. Y más adelante presentarán la programación completa de este día. Bueno, nosotros recogemos este manifiesto que dice así: desde que nacimos nos hemos dejado de escuchar, no hemos dejado de escuchar el sonido de las bombas y del paso de los aviones militares sobre nuestras cabezas. Bueno, recordad que si llevan 70 años han tenido que sufrir sonidos y historias raras por todas las pruebas que se hacen en un campo militar como es este de las Bardenas, y que en estos 70 años han cambiado las tecnologías y que en muchas ocasiones deben de estar como si fueran extraterrestres los que les van a la zona. Bueno, esto lo han tenido que vivir abuelos y abuelas, y al igual que todas aquellas personas que desde hace 70 años llevan aguantando y sufriendo con este polígono de tiro de las Bardenas. Porque si este año se cumplen 70 años desde que el pleno régimen de Franco firmara el contrato de arrendamiento con el Ejército del Aire, y gracias a este acuerdo, además del ejército español, cualquier ejército, como los países miembros de la OTAN, pueden entrenar en esta base que es el campo de tiro de las Bardenas. En este manifiesto se suman los jóvenes de la Ribera y la Zona Media y de los pueblos de la Nafarroa Rebelde, y vamos a luchar firmemente, dicen, contra este polígono de tiro, al que igual que lucharemos contra todo aquello que suponga un ataque contra nuestras tierras y contra la gente humilde y trabajadora. Por todo esto se posicionan contra la OTAN, alianza militar de la mayoría de países europeos y Norteamérica, que muy lejos de ser un sistema de defensa colectiva, lo que hacen es imponer su poder sobre otros países de la Tierra. Tampoco queda esto ahí, ya que es una muestra más y de sobreexplotación de recursos naturales, como es la zona de las Bardenas, frente a los beneficios económicos que sufrimos en Nafarroa. Casos recientes como los del el tren de alta velocidad, el cual sufrimos de norte a sur, la macrogranja de Caparroso o las obras de Arostegui-Abastán, que son solo una de las muestras donde los daños ambientales no parecen importarle a nadie. Así, con todo esto, recuerdan que lo que quieren es que se vayan a su puto planeta. Recuerdan que están contra el robo de derechos, contra el obsceno y descarado abuso sobre la población. Exigen que la capacidad de decisión sobre lo que pasa en nuestra tierra esté en manos de la gente que vive en esa tierra. Bueno, como decimos, este mensaje nos lo mandaban los jóvenes rebeldes de la Ribera y Zona Media y dicen que no van a parar de tejer alianzas y mostrar solidaridad, de protestar y luchar contra el polígono de tiro y contra lo que representa un polígono de tiro militar, vamos. In Fo Sin Chi Lick